www.heavymetalradio.exe, programa número 16, acá por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este programa de todos los martes que tanto hacemos con amor. Espero que estén muy bien del otro lado. Gracias por hacernos el aguante y vamos a arrancar con este clásico de que hacemos con tanto amor y cariño. ¿Cómo están? Espero, bueno, no pasaron por suerte muchas cosas donde las podamos discutir, pero bueno, vamos a arrancar con nuestras efemérides. Que ahí vi la imagen de el más grande, a ver qué tenemos mientras nos acercamos. O más fácil, podríamos prender la tele y bajamos de acá como un campeón, ¿no? Ahí, esa es la que me gusta. ¿Por qué no? Cada vez tenemos más obstáculos en el escritorio. Un quilombo, unas pirámides tenemos ya. ¿Qué tenemos? A ver. Tenemos un 4 de junio como hoy. Dice, el Día Internacional de los Niños, víctimas inocentes de agresión. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Violencia, ¿no? De agresión, perdón. Batalla de Punta Quebrado. La batalla de un día como hoy de 1846 se llevó a cabo. La batalla de Punta Quebracho, perdón. Sí, no, Punta Quebrado y acá dice Punta Quebracho. Donde las tropas de la Confederación, vio la Santa Confederación Argentina, carajo, a cargo de Lucio Mancilla, derrotaron en una batalla que duró más de 3 horas a la escuadra anglo-francesa. Y después fueron derrotados en el 2022 los franceses por la escaloneta. Revolución de 43. El 4 de junio de 1943 se llevó a cabo un golpe de estado. Es el punto de partida del proceso histórico que se conoce como la Revolución del 43 o Revolución Nacional, que posibilitaría la llegada al poder 3 años más tarde de Juan Domingo Perón. Esta fue la Revolución del Parque, creo que se llama, me parece, ¿no? Que miran todos los sectores trabajadores, lo sacaron de la cárcel a Perón y lo pusieron, armaron el partido justicialista y bueno, ganó con una amplia diferencia en las elecciones, ¿no? Historia argentina. Diego Maradona fue transferido de Boca al Barcelona en 1982. Diego Armando Maradona, el Diegote, para los amantes del Diego, fue transferido a Boca, de Boca al Barcelona, de España, a cambio de 1.200 millones de pesetas. Y tenemos la primera presidencia de Perón. Mira, después de la Revolución del Parque, también se sucedió en 1946. Iniciaba su primera presidencia en Argentina tras obtener el 56% de los votos. Que sí, no parece, ¿no? Nadie pasó un 60. Qué loco, ¿no? Cómo es de dividido el país. Siempre el 40-50% peronista. Vamos a escuchar música. Tenemos, ¿dónde está el machetito que teníamos acá? Acá está. Acá está. Tenemos para este primer bloque. A ver qué te trajimos. Mira, este se lo prometí a mi amigo Nico Roa. Le mando un beso. Que le gustó bastante los discos de Blaze Bailey. Y yo acá traje a esta banda de Blaze Bailey. Justamente un Blaze Bailey bastante jovencito, con pelo. Que se llama Wolfsbane, y traje dos canciones muy buenas que se llama Ángel, Brando y Manhood. Esto se llama Punto .exe, lo estás escuchando en www.heavymetalradio.com.ar. Oh. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Estás escuchando Punto S por www.heavymetalradio.com. Y nos preguntemos, en estos tiempos difíciles, ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren? Porque fácilmente nos sale reclamar a otros que se comprometan. Pero yo, ¿qué hago? ¿Podremos mirarnos y responder esa pregunta sin echar culpas como adolescentes, sino desde la responsabilidad de hacernos cargo, incluso si es necesario, realizando una autocrítica madura que tanto necesita escuchar alguna vez nuestro pueblo? Porque nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente. Por eso siguen doliendo algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía de a pie, como los tan comentados autoaumentos de sueldos de algunas semanas atrás. Deberemos desterrar la conocida doble vara. Continuamos con más Punto Exe acá en www.heavymetalradio.com.ar y senoconzeta.fm/choice-radio. Espero que estén pasando un muy buen momento. Y bueno, ahí estuvimos escuchando qué pasó en el... ¿Cuándo fue esto? Ahora el 25 de mayo. El Tedum, creo que se llama. No, ni idea. La misa. Vamos a decirle misa. Como es, y la verdad que el curita, mira que uno los bardea siempre, en algunas cosas, por cómo le encantan los pebetes con jamón y queso. Bendecía los vuelos de la muerte y un montón de cosas más, y a veces hay que reconocer que y le ponen el hombro, ¿no? Como los curas villeros, que ahí yo puedo sacar el tema de su trabajo, su labor. Y la verdad que... dijo lo que pensamos, nadie se anima a decir. Creo que es lo que dijo él, tenemos que sacar la doble vara. Tenemos que sacar el unos sí, otros no. Para mí tiene que ser todo por igual. El hijo de puta va a ser hijo de puta, blanco, negro. Y ese es el error que estamos teniendo, ¿no? De justificar lo injustificable por el otro, para el otro no. Y no hay que justificar nada, loco. Si son los hijos de puta, son los hijos de puta por igual. Tenemos que empezar a cortarla con eso, porque si no, después somos negadores. Somos negadores y llegan estos personajes que tenemos. Y como cuando dicen que cuando yo subo alguna foto con algo jodiendo, con cacho carne, lo que sea, con la comida no se juega, loco. Con la comida no se juega, porque un día te van a aparecer todos los negros con machetes y le va a importar que le metan tres tiros. Y ahí no sé si son tan valientes, ¿eh? No tiren tanto de la cuerda porque se va a pudrir en serio, ¿eh? No como a piedra. No acoso. Y cuando vos tenés una desidia, una anarquía, no está bueno para dónde puedes llevar. Pero bueno, esta gente supuestamente sabe lo que hace, no nos vamos a meter tampoco, ¿no? ¿Para qué? Te cuento que entrando a nuestra página, sí, a www.heavymetalradio.com.ar, puedes encontrar nuestra programación. De lunes a viernes tenemos a las 18 horas el espacio de la Heavy Vuelta. El lunes Rick Embor y Retroba de 19 horas. El martes tenemos a Punto X a las 20 horas, a Doc Rock 22 horas. El miércoles tenemos a los viejos rockeros a las 20, los miércoles. el jueves repite punto ese, Rick Hombre y Power Horror a las 19 y Siglo Metálico del amigo Beto Boche, le mando un beso a la medianoche. Viernes Los Jinetes Nocturnos con Diego de Cos y Gus Mándola. Los sábados Viejos Rockeros a las 18 y Jinetes a las 22. Y entrando, primero acá tenés nuestros auspiciantes, Taina, Heavy Boots, Chávez Guitarra y La Botica Chocolate. Te cuento que entrando en seno.fm/choice-radio podés escuchar este programa los martes a las 13 horas y los domingos a las 0 horas. A ver, vamos a actualizar un poquito el panorama, si vamos a escuchar música ahora o después, o tenemos un ratito más de qué hablar. Ya hablamos bastante igual, pero tenemos ahí más para hablar todavía. A ver qué... No. Entonces vamos a escuchar música. Vamos a escuchar... ¿qué tenemos en este segundo bloque? Traje... Bueno, este ya se la van a venir, ya lo conocen. Este disco es uno de mis favoritos, siempre lo dije, los compartí hace poco. Este disco se llama Carnival of Soul de Final Session. Es un disco, me refiero a la banda Kiss, que salió en el 97 este disco. Siempre cuento la misma historia, me encanta este discazo, lo recomiendo, siempre lo recomiendo. Es el último disco a la etapa grunge de Kiss. Tiene canciones muy buenas donde canta Gene Simmons, Paul Stanley y, si no me equivoco, Bruce Kulick en el último canción, A Walk Alone. Hay un Childhood's End, es un temazo que es una de las mejores letras que escuché de Kiss, muy profunda, muy oscura. Después, musicalmente, me encanta la canción Jungle, que es una de las pocas canciones largas de Kiss, pero que tiene, es mucho más conceptual de lo que venía haciendo Kiss. Tiene a mí me gustó esa canción. Es muy buen disco, loco, muy buen disco. Es una pena que nunca lo llegaron a tocar en vivo. Y la historia cuenta de que este disco no lo pudieron tocar en vivo, no lo pudieron presentar. Kiss lo que hace es cuando siempre presentaba un disco, lo hacía con una gira mundial, ¿no? Como hacen todas las bandas, como nosotros, como ustedes, como todos los que están escuchando. Siempre presentamos un disco, hace una gira mundial. Ellos lo hacen en Japón, ellos lo hacen en Argentina, lo hacen en Tailandia. Nosotros lo hacemos en Soldati, en Monte Grande y en El Tigre, ¿no? Como mucho. Y bueno, nada, los presupuestos no son lo mismo. Lamentablemente hay muchos ceros de diferencia. Muchísimos ceros de diferencia. Y bueno, lo que conllevaba esto es de que fue en una época donde pasó todo, ¿no? Justamente este disco, lo que pasó fue que lo robaron. Hay una historia, yo la tengo en una de las revistas Madhouse, que las guardo con mucho cariño. Esas pocas cosas que quiero que, con las que me entierren, ¿no? Que me pongan ahí todo en el cajón y bueno, lo prendan fuego y total. Pero sí me lo quiere llevar a la tumba porque es tiene esa anécdota, ¿no? El disco de ese, está la historia. Podría traerlo. Tendría que buscarlo. Hoy no, porque es un quilombo. Pero hay notas muy copadas de, son tres revistas, cuatro. Después tengo ahí unas postales que habían salido también de Andrés Violante en los 90, también muy buenas. Y el disco, lo que pasaba fue eso, que le entraron a chorear antes de terminarlo, de lanzarlo, me parece. Y la imagen esa como que salió, era media trucha la tapa, no sé si fue esa, fue la tapa que quedó, fue la oficial. Cuestión de que ese disco se lanzó antes de hacer todo lo que tenía proyectado Kiss. Y obviamente justo vino la época, el regreso de la pintura. Obviamente el regreso de la pintura era el triple o cuatro quíntuple por ciento de ganancia para Kiss y no se la van a perder. Simonovich no se le iba a perder, como dice Warren, le dice Simonovich. ¿Cómo es? Y ahí vino todo, primero vino Unplugged, ¿no? El disco Unplugged, después vino la gira de Pintados, Y después vino Psycho Circus, ¿no? Que ahí es, yo creo que fue el punto fuerte de recaudación de Kiss. Donde vos te daban los anteojitos de 3D para ir a ver el show, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Por eso Kiss fue una de las bandas más grandes. Una de las bandas. Y son muchas, hay que reconocerlo. Por eso a veces hablando con me da tanta bronca que no valoren esta música que hacemos. No por nosotros, sino por la música. Porque es muy, muy buena, loco. Es perfecta. El show, loco. Yo creo que nadie va a poder tener música y show como lo tiene el heavy metal. Vamos a escuchar estos tres temas. Ah, ni te dije cuáles son. Sí, en realidad sí. Es los primeros dos que abren, Hate y Rain, y este temazo que se llama Childhood End. Estás escuchando punto S por www.heavymetalradio.com.ar. We'll be right back.

O sea, yo la verdad que me sorprendí. Vi un tuit de Luis Majul, que le mando un gran abrazo, que nos está viendo, diciendo, se aumentan otra vez las dietas los senadores nacionales. Yo dije, se equivocó Majul, que es rarísimo que se equivoque Majul, pero digo, es un ser humano. Puede suceder. Vieron que Majul es un ser humano, digo, se equivocó. Los senadores nacionales recibieron... ¿Puede ser? Puede ser, Luis, sí. ¿Se van a aumentar otra vez la dieta los senadores nacionales? Sí, esta vez para no es que se la aumentan ellos, no es que ninguno va a tener que hacer un gesto de levantar la mano, aunque sea tímidamente, sino que van a recibir un aumento de 9% desde mayo porque quedan atados al personal del Senado. O sea, la paritaria de los empleados públicos del Senado de la Nación. Claro, entonces eso les arrastra el sueldo que a partir probablemente de este mes sea de alrededor hacia arriba. Se ven arrastrados los Claro, a casi 8 millones de pesos, alrededor de 8 millones de pesos. O sea, van a ganar ostensiblemente más que el presidente de la Nación, por ejemplo. Absolutamente. Sí, absolutamente. Ahí Majul me está pasando unos datos. Y ojo que va a pasar, acá va a venir un tema, Luis. Porque van a ganar muchísimo más que los legisladores de la Cámara Baja, los diputados. Porque ahí, cuando te acordás que hubo el escándalo de que se habían subido a las dietas diputados y senadores, previo a lo sí. que después hizo el Senado, Martín Menem congeló los sueldos y quedaron... En 2 millones, 2 millones y medio según los complementos. Los complementos de cada uno. Con lo cual ahora la diferencia va a ascender alrededor de 6 millones de pesos entre unos y otros. Y esto claramente no va a quedar acá. Pero digo, ahí, ¿cómo tercia la jefa administrativa del Senado, que es la vicepresidenta? Victoria Villarroel. Bueno, ahí es un tema, porque lo que dicen es, esto es está dado, digamos, que los aumentos de los legisladores van, de los senadores van atados al personal legislativo, y que estaba dado así, y que por la y suba... Y ella no hizo nada. Bueno, los compañeros senadores se aumentan el 9% más la dieta después de la manita. ¿Se acuerdan aquella manita, sí. la manita de, tímida? Tímida, sí. Me parece que había dicho Lustó que estaba hablando con Tagliaferri, que era la otra senadora, cuando se estaba votando. Pausa, ya volvemos. ¿Hasta dónde tenés la casta? Acá la tenés la casta. Bien adentro la tenés la casta. Continuamos con Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar en el tercer bloque, donde ahora tenemos ahí la columna con Dami, pero... No sé, vamos a atar cabos. Tiene que votar la ley base los senadores. Vos fijate quiénes perciben el aumento. Obviamente se hacen los entendidos, porque vos, cualquier laburo, cuando lográs un aumento de paritarias, lo que tenés es todo el complejo. No es que va a un sector. Se puede, sí, se puede, obviamente. Vos en cualquier laburo presentás... a donde vas a hacer donde hacen las liquidaciones, recursos humanos, una nota diciendo yo quiero cobrar la plata acá. Está en el deber de en el querer de uno, ¿no? Che, bueno, mira, te voy a pasar nosotros no tendríamos que cobrar esto, por ejemplo, ¿no? Supongo yo, hablando en mi cabecita loca, nosotros no tenemos que cobrar esto, así que este artículo no lo pasa. Lo presentás por nota y no te lo computan. O sea, no son inocentes esta gente. Eso se llama un soborno 2.0, ¿no? Viste, como que... Dale, ¿en serio? ¿Tienen que cobrar más que un presidente? ¿Eh? Yo si voy 4 años, ahora quiero ser yo político. Si estoy... La verdad que soy más... Tengo mejor imagen que toda esta gente junta, olvídate. Por lo menos mejor imagen que el diputado Chupatetas, y quién más. Y un par más. Y Olmedo, olvídate. Tengo mejor imagen que todo eso. A mí déjame 4 años que me haga un complejo, nada, olvídate. No, ¿sabés qué pasa? Ahí es que van a eso, loco. No van a escuchar, hablando en serio, no van a escuchar el reclamo de la gente. Porque a vos te convencen con el discurso, no hay plata, y mirá dónde está la plata. Y la casta acá la tenés, la casta. O sea, hay que hacer una autocrítica, porque si esto lo hubiesen hecho en el gobierno anterior o el otro, hubiese sido un escándalo. Entonces Hay que, tiene que ser un escándalo siempre, loco. No puede ser de que la gente esté cagando de hambre, esté por ahí por matarse por unos alimentos, porque se van a matar, la verdad que es esa, lamentablemente se van a matar ahí por unos alimentos, se van a pudrir, y van a tener que tirar. Y estos hijos de puta se aumentan como innecesariamente. Con 8 millones vivís, digo, loco, o sea, ¿cuánto, con cuánto vivís? ¿Cuánto tenés? Loco, no es, se pueden, qué sé yo como que no caminan la calle, sí, la caminan, no la pueden pisar, que es diferente, pero, loco, no, mira, la gente está durmiendo en la calle, la pasa mal, no llega a fin de mes, que están vendiendo las joyas de la abuela, como se dice la famosa frase, los famosos dólares, ¿no? Te hicieron comprar, te hicieron vender los dólares ahora, todos estos que tenías ahorrados, pensando que vos esto se iba a dolarizar y uno los tenía ahí, ahora lo está regalando prácticamente. Vos fíjate que te lo están sacando de encima porque no podés. Entonces, no vamos para ningún lado. Vamos a escuchar música que tenemos ahora en el tercer bloque. Ahí vamos a ver Infoba, bueno, también un pantallazo, ponele, ¿no? Saltó el dólar, por ejemplo, hoy las dudas inversores sobre la reserva y la inflación. Son los hechos de una, son de una crueldad extrema, dijo la fiscal que investiga la matanza de pingüinos en Punta Tombo. Aquí tenemos, el gobierno ratifica la denuncia de Pablo del Torre, sospecha de corrupción. Que quiero un poco con la Petovelo, Petovelo, como se llama esta. Atlético de Madrid busca romper el mercado con una figura selección para hacerle frente al fichaje de Mbappé. A ver, ¿qué más? ¿Cómo prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono el uso y no usarlo o tener una buena ventilación? Rubén Insúa va a ser entrenador de la profesión, no recomendable en la Argentina, tiene razón. No hay muchas más. ¿Qué tenemos en este tercer bloque? A ver. Ahora sí. Tenemos a Edguy haciendo Jerusalén. Blastfall haciendo Wake the Dead. Y Asper haciendo este tema nuevo. Se llama Crónica de una verga anunciada. Estás escuchando Punto Exe. Ah, y antes de que me olvide, está la columna de Dami. ¿Cómo vamos a irnos sin la columna de Dami? Que nos está. Acá nos trae un tema de los Sex Pistols y ahí nos va a estar explicando y presentando con todo, ¿no? Así que vamos con Impacto Rock antes de todos estos temas y volvemos. Y les traje una columna espectacular, como siempre, tiene que ver con aniversarios, con cumpleaños, con gente que ya no está y que recordamos. En este caso tiene que ver con el aniversario de un sencillo, un single, sencillo como se le dice actualmente, de una banda icónica del punk rock mundial, y estoy hablando de los grandísimos Sex Pistols. Hoy se cumple el aniversario más del single God Save the Queen, y les voy a hacer una breve introducción, una especie de comentario para meterlos en tema, y después obviamente vamos a escuchar este temazo. God Save the Queen es una canción de esta gran banda inglesa de punk rock, que como bien les dije se llama Sex Pistols. Fue lanzado como segundo sencillo de la banda y luego se incluyó en su único álbum de estudio, Never Mind the Bollocks. La canción fue lanzada durante el jubileo de plata de la reina Isabel II en 1977, hace tiempo atrás, bastante tiempo atrás. La letra del disco, así como la portada, fueron controvertidas en ese momento. Tanto la British Broadcasting Corporation de la BBC como la Independent Broadcasting Authority se negaron a reproducir la canción. Y fue incluida la prohibición total de su transmisión por parte de la BBC. Obviamente hoy la vamos a escuchar. Esa prohibición tuvo que ver con el año 77. El título original de la canción era No Future, siendo la letra misma una expresión general de la visión de la banda sobre la monarquía o cualquier individuo o establecimiento que imponga una obligación general. Obviamente era una canción irónica que estaba criticando a todo lo vinculado al reinado, por supuesto. Por eso se llama God Save the Queen. La canción alcanzó el número 1 en las listas de NME en Reino Unido y llegó al número 2 en la lista oficial de singles del Reino Unido utilizada por la BBC. Esto llevó a que algunos acusaran de que las listas habían sido arregladas para evitar que la canción alcanzara el número uno. El título de la canción está tomado directamente del himno nacional británico, así como escuchan. En ese momento la canción fue muy controvertida, como les decía antes, por su equiparación de la reina Isabel con un régimen fascista y por la letra "No hay futuro en los sueños de Inglaterra", es un textual de la canción. Según Glenn Matlock, quien había coescrito la canción y fue miembro de obviamente, de Sex Pistols, aunque ya no era miembro de la banda en ese momento, pero bueno, cuando se lanzó el bajo se inspiró, según se dice, en Fire Brigade The Move, eso es lo que cuenta la leyenda. Y el guitarrista Steve Jones, quien también formó parte de esta gran banda Sex Pistols, declaró que cuando el maestro Matlock le tocó la canción por primera vez, no sonaba como God Save the Queen, era como Love Me Do o algo así relacionado a los Beatles, ¿no? Así que bueno, dicho esto, y ya los he metido en tema, un clásico. Cualquiera que ame el punk rock sabe de esta canción de los geniales Sex Pistols. Así que vamos a escuchar para todos ustedes de Sex Pistols, God Save the Queen. Fascist regime, and made you a moron. rain pouring down when the last one arrives. So many stories telling of pain, but choked by the freaks they've been throwing away. Run out, set off to the sea. Your genocide. Washington. Plantan banderas o bones de la Thatcher. No tienen cara la puta que los parió. De una verga anunciada. Los 22 en la Rosada. Si el anterior mando que graba. Y ese delirio, ¿quién lo paga? Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Sí, eso no me molesta. ¿Quién es la zorra? Tú debes ser Marta. He escuchado muchas cosas de ti. Y yo no sé ni mierda de ti. Ok, cálmate, Marta. ¿Quién es esta puta zorra? Teresa. Su nombre es Teresa. Por favor, Donny, me parece que Marta necesita un poco más de información. Escucha, entiendo por qué lo haces, pero no es el momento correcto. No, siéntate, es el momento perfecto. ¡No lo toques, perra! Marta, Lo juro por Dios. Le pones otro dedo encima y te voy a arrancar la cara. ¡Escucha bien! Es en serio. Vamos afuera, Marta, ¿sí? ¿En serio, Donnie? Preguntaría si se la metes, pero no creo que cayeras tan bajo para cogerte a alguien tan sucia. ¿Qué quieres decir con sucia? Sabes bien lo que quiero decir. Ok, creo que todos deberíamos calmarnos, ¿sí? No, hasta que me digas quién es esa zorra extranjera con pómulos marcados que actúa como si yo no tuviera derecho a estar aquí cuando ella no tiene derecho de estar en mi puto país. Ya basta, Marta, cálmate, ¿ok? ¿Está todo bien? Está bien, amigo, yo me encargo. Esta es la compañía que te gusta. Drogadictos, violadores, así son. Lo juro por Dios, si fuera por mí, hundiría sus barcos en el horizonte. ¿Saben qué? Ya me empiezo a aburrir de esto. Así que, Donnie, ¿por qué no le dices que estás en una cita conmigo y dile que se vaya a la mierda? ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Ah! ¡Maldita zorra! ¡Zorra sucia y asquerosa! ¡Suéltalo! ¡Maldita perra horrorosa! ¡Marta, suéltalo, Marta! ¡Perra! ¡Basta, Marta! ¡Cálmate, Marta! ¡Basta! ¡Eres una perra! ¡Madre! ¡Las botas! ¡Mira las botas! ¡Perra! ¡Zorra! ¡Pareces hombre! ¡Ya vete a la mierda de aquí, Marta! ¡Las putas botas! ¡Perra! ¡Eres una puta loca! ¡No es cierto! ¡Cierra la puta boca y escúchame! No existe un maldito universo paralelo en el que te querría, ¿ok? Así que aléjate de mí. ¿Lo oíste? Si vuelves a lanzar un puto respiro en mi puta dirección, te voy a llevar a la tumba. ¿Te queda claro? ¡Dime si te queda claro, carajo! Sí, queda claro. Llegamos al final de este punto exe en www.heavymetalradio.com.ar y seno.fm/choice-radio. Gracias, loco, por estar haciendo el aguante a este programa de todos los martes. Ahí dijimos lo que es el flyer de esta semana, ¿no? El bebé reno. Ahí una serie zafa, no me pareció la gran cosa. Y pues si tenés ganas te la evito para que veas, porque tampoco te vas a perder de tanta cosa. La serie trata de un pibe que tenía problemas con su vida directamente, en lo que quería y lo que le decía, a partir de que medio habían abusado de él. Entonces como que le quedó ahí una bisexualidad dando vuelta, con lo cual no podía, o no sé si no podía, le llamaba la atención ciertas situaciones tóxicas de parejas, donde por ejemplo cuando conoce a la chica esta, a la protagonista, ¿no? La gorda, que no me sale el nombre, pero bueno, Marta, se llama Marta, y la gorda, y cuestión de que es lo que hablaba Damián, mirá, justo volviendo al tema del coso, la censura acá, lo bueno que en la Heavy Metal Radio no nos censuran, el gordo, el pelado y el puto, loco, o sea, no vamos a estar escondiendo, no lo hicimos y no lo vamos a hacer más. No, por eso, o sea, a lo que voy es, sí, pues yo me hinché un poco las bolas al tanto progresismo, ¿no? No se puede, nos tenemos que estar cuidando con las palabras. Cuestión de que la gorda esta, lo que tiene, que es un día lo conoce a él, tenía, vino con una historia, donde, no sé, estaba malo, estaba triste, qué sé yo, y le dio lástima al chabón, al flaco. Ah, entre paréntesis, el protagonista de la serie es el protagonista de la historia, así que él mismo está actuando su propia historia. Dato interesante, cierro paréntesis. Se consuela y le da le sirve un vaso, un café, no sé qué le sirve para tomar, y se pone contenta la gordita, y cuestión de que la mina es se le pone a hablar de que es abogada, que no sé qué más, que tiene título, que hizo esto, lo otro, que asesora, todo plata, ¿no? Y ustedes saben a cuántas personas me puedo hacer acordar. Si yo... Y bueno, dice... A ver... Le está diciendo que es abogada, que trabaja en bufete, que no sé a quién está asesorando, está en el creo que trabaja para el gobierno también, qué sé yo. Y le dice, mira, no tengo plata para pagar. Bueno, una vez, dos, cinco, veinte, cien veces. ¿Cuántas veces te puede pasar? Bueno, acá lo hace, sí. La mina te vende humo, que qué sé yo, que es abogada, realmente termina siendo abogada. Cuando él investiga. Y bueno, nada, una mina que está chiflada, que tuvo problemas en su niñez y bueno, quedó trastornadita con el tema del afecto, ¿viste? Entonces se vuelve muy, muy tóxica. ¿Qué pasa? Justo se cruza con este pibe que también tiene quedó medio trastornado del abuso que había tenido y a partir de ese abuso como que estaba viendo su bisexualidad, que no se definía. Cuestión de que como que empieza a tener una relación medio por lástima y ella le empieza a acosar, llamadas perdidas, mensajes, todo. Como es, y ella se empieza a sentir, no lo puede cortar y bueno, lo va cortando, se lo corta de todas las formas posibles y empieza a salir con una chica trans, travesti, para el que no entiende. No, ¿cómo es? Para entender, ¿no? Cuestión de que se cruzan, ¿no? La mina, esta es la escena donde le dice de todo, creo que es la faja. Cuestión de que la denuncia, hay una especie de perimetral, pero ¿qué hace el chabón? Quedó, cuando la mina no lo acosa más, el tipo la va a buscar, le quedó como esa necesidad de acoso, ¿no? Una cosa así, por lo que yo entendí, ¿no? Y cuestión de que... la mina pilla, graba todo, tenía todo grabado, todo filmado y lo recontra recagó y bueno, ahí como es nada, tipo adicto también, ¿no? Como es hasta que se fueron pasando situaciones violentas, ¿no? Demasiado violentas, donde los recontra acosaba, amenazaba a los padres, todo zarpado, ¿no? la obsesión. Y bueno, nada, no sé qué cómo fue que se pudrió, que terminó ahí en un juicio, terminó en una la mina condenada, y bueno, nada, siguió con su vida, el chabón era standupero, y después le hizo un motivo donde se hizo muy viral en su momento. Y bueno, nada, como que se tuvo que meter la justicia, porque si no seguía, se hubiesen casado, capaz. Pero no, más que nada, ahí te plantea, ¿no? De las dos partes, de cómo uno a veces cómo no puede salir y necesita eso, ¿viste? Como entonces, como la cabeza de la gente está tan enferma a veces. ¿Entendés lo que habla de eso? Me parece un medio boludez, pero qué sé yo. O sea, a veces hay que saber cortar las cosas en su momento del vamos, ¿no? Si no pasan estas cosas. Pero bueno, interesante, lo quería traer ahora. Y nos vamos yendo escuchando al amigo Ricardo primero, ¿no? Antes que todo, nos vamos escuchando al amigo Ricardo. Y traje dos de Rata, llama Bajo el Poder del Sol y Caballo Salvaje. Que el otro día la vimos con Lore, muy buena peli, me encantó. Dice, la puta que vale la pena estar vivo, qué buena frase. Y después con el maestro, con Chris Ángel, el gran mago que alguna vez estaba full, no sé qué onda que le pasó, desapareció, creo. Haciendo como se llama su programa, ¿no? Manfreak. Esto fue Punto Exe. Tengan buena semana. Chao. ¿Qué es Ezequiel? ¿Cómo andás? Estamos muy contentos con tu nueva peluca, Ezequiel. Pareces un pibe. Ahora sí, sos un pibe completo, Ezequiel. Libro sagrado. Estás escuchando .exe por Heavy Metal Radio.